Esta está hecha justo enfrente del instituto antiguo. Y estamos donde ahora está la gasolinera, porque entonces la gasolinera no está como estaba ahora, ¿entiendes? Y entonces se abrió el Montserrat. Y como no teníamos la juventud donde ir, pues íbamos al Montserrat. Allí nos juntábamos todas y luego desde allí nos íbamos al cine. ¿Entiendes? Y yo creo que fue una tarde de domingo, me imagino, porque los sábados aquí no se salía. Que yo sepa, sí se salía a la calle, estábamos todo el día en la calle, pero debajo de los soportales paseándonos. Y ese día pues, nos sacaría también machaca, te digo. Porque yo que sepa, no he conocido fotógrafos de mi época pequeña, no, más que Machaca. Es Pirigín, hermana también de Pedro Mora. A ver, mira, los cardar, pues se peinaba ella. Y yo creo que aquí me peinaba yo ya, yo.